Tego, Tego. Pide otra botella, botella. Yo. Soy yo, soy yo. Yo, yo. Soy yo, soy yo. Pide otra botella, botella. Soy yo, soy yo. Flow Music. Soy yo, soy pide yo. Otra botella.